Palenque, Quilombo y Cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. El único titán que ha sobrevivido a la extinción y desde siempre, por su fuerza e inteligencia, se ha ganado el respeto y la admiración de todos. Y muy buenas noches, les habla José Camilo Ríos, piloteando esta noche el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Y hoy traemos un especial muy lindo, muy maravilloso, porque este fin de semana, el día de mañana viernes, nos visita desde Cartagena un picotero. Hoy en día lo conocemos más como un DJ espléndido, con una historia maravillosa. Es el señor DJ Baba, pero atrás de él también viene una historia picotera y un pico magnífico de esta ciudad amurallada, la ciudad de Cartagena, que es el Sabor Estéreo. Y tenemos hoy la grata compañía de Rubén Ospino. Y ya en un momentito nos vamos a poner en contacto con él para hablar justamente sobre lo que es el colectivo Capital Tropical y también sobre este gran evento y esta gran actividad que implica el Sound System, pero el Sound System oriundo de este país, el de la costa caribe de Colombia, el Picó, el Turbo. Y de fondo justamente estamos escuchando una selección maravillosa que realizó hace algunos años DJ Baba. Esto es Cultura Picotera, el Palenque Sonoro, Capital Tropical. Les contaba que tenemos hoy vía telefónica a un invitado que vive en la ciudad de Bogotá, pero que él realmente vivió muchos, muchos años en la ciudad de Barranquilla. Él es de la costa caribe de este país. Ahorita vamos a preguntarle más sobre su vida, obviamente su vida en relación al Picó, a la cultura musical, a la cultura picotera. Tenemos en la línea a Rubén Ospino, más conocido como El Quilloso. Hola Quilloso, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Camilo, ¿cómo vas? Gracias por la invitación. Sí, ahora sí te estoy escuchando perfectamente, te estamos escuchando muy bien. ¿Cómo has estado? Muy bien Camilo, gracias a Palenco Sonoro por la invitación y pues a los oyentes que están allí sintonizando a esta hora al Palenque Sonoro. Sí, un gusto realmente tenerte en el Palenque Sonoro. Te enviamos un fuerte abrazo a ti, también a Gustavo Benítez, a Aratiri, obviamente también a Walter Pacheco, el Monosónico Champetú, que ustedes tres serían, como tú lo dijiste hace un momento, En la entrevista que te está realizando nuestro amigo Charlie Powers, delegado africano, ustedes serían los tres rostros visibles, pero más adelante vamos a hablar también de toda esa gente que se ha congregado, que se ha reunido alrededor de propósito que es Capital Tropical. Y bueno, más adelante vamos a hablar de eso. A mí me gustaría, comenzando, hablar de ti, de Rubén Ospino, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conocernos ya hace un par de años, de intercambiar algunas charlas, algunas pláticas, y tú nos has contado que tú vienes de una familia picotera, que tu señor abuelo además era propietario de un pico, y si mal no me acuerdo, tú también tienes ese pico en este momento, pero a mí me gustaría que nos hablaras de eso. Bueno, sí, Camilo, como bien lo mencionas, digamos, soy como la persona, el fundador, por así decirlo, de la idea originaria de Capital Tropical, junto con Monosónico y Aratiri, que son como las dos personas allí somos los tres, las tres caras. Y sí, vengo, digamos, de un legado picotero, mi abuelo, el señor Críspulo Ospino, por allá en... Estoy hablando de 1976, a mediados. Llegó con, en medio de una parranda, pues llegó con un equipo de sonido a la casa, allá al barrio San José, se lo presentó a mi abuela, a mis tíos, a mi papá. Y pues desde ahí empezó una maquinita pequeña que amenizaba, digamos, como espacios, fiestas allí del barrio, y pues posteriormente fue creciendo. Y se consolidó, pues ya, pues, digamos, como a principios de los 80s, ya se consolidó como una máquina grande, reconocida en el sector, ahí en Barranquilla, y amenizaba, pues, bailes más grandes, verbenas, clubes sociales, y así, digamos, que en cabeza de mi papá, de Rubén Ospino, que él, digamos, era como el picotero allí de cabecera, como el titular. Había un equipo grande también de trabajo allí, pero digamos que esa es como la historia del pico, del gran cumbión del barrio San José. Y pues hoy en día, digamos que la máquina como tal no existe, porque se desactivó por ahí a principios de los 90, mediados, y pues no ha vuelto a resucitar. De hecho, ese es el proyecto actual que tengo. Pero la música, el legado musical del gran cumbión, pues reposa en mis manos. Tengo todavía la música, la caja de música del cumbión, y estoy continuando ese legado precisamente ahora a través de Capital Tropical. Ha sido realmente como muy lindo lo que has descrito, Quilloso, porque justamente hablando de esta tradición de la Costa Caribe, en la que la oralidad genera y crea tantas imágenes y nos ayuda a fantasear tanto. Ahora tú nombrabas a tu señor abuelo, a tu señor padre, y cómo heredaste la colección musical de ellos, la caja de música. A mí me gustaría preguntarte, ¿la mayoría de esta música está en disco de vinilo? O sea, ¿estamos hablando de discos long play? Sí, la totalidad, estamos hablando de piezas musicales que recorren toda esa diáspora de música afrocaribeña, estamos hablando de música africana, estamos hablando de música disco, música tropical costeña, salsa, vallenatos, merengues, baladas, lo que en aquel entonces se llamaba rock, pero realmente es un pop, mezclas de funk, música disco, y rock como tal en sí. Entonces eso es una colección bastante amplia, y pues de música verbenera, que es lo que marca el concepto de la música verbenera, y pues que hoy en día está a disposición, pues, de todos los bailadores y los asiduos asistentes a los eventos de Capital Tropical. Sí, Rubén, hablando de eso y hablando del pico que bueno, le dio vida tu señor abuelo, que se llama El Gran Cumbión, que lo continuó tu señor padre, y ahora también tú estás en ese proyecto de darle continuidad. Hay algo que, bueno, desde Bogotá a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y yo no creo que solo desde Bogotá, sino de todo el planeta, porque la cultura picotera tiene esa peculiaridad que es el diseño, el diseño gráfico de los picos. Yo no sé si tal vez tú te acuerdes ese Gran Cumbión, cómo era el diseño, cómo era la gráfica picotera. Sí, de hecho, mira que hay algunos registros fotográficos, esto más adelante tendré la oportunidad de compartírtelos si deseas realizar algún tipo de contenido, pero el Gran Cumbión estaba compuesto por 5 parlantes Fane originales, traídos de hecho, importados directamente de Inglaterra, con digamos su malla, su dibujo estaba inspirada en la carátula de Pedro Laza y sus pelayeros, un LP titulado Esperma y Ron, ¿sí? Entonces esa era la estética de ese picó, ese era su dibujo, y llamado el Gran Cumbión precisamente porque mi abuelo fue un gran asiduo de la música tropical costeña, más que digamos de las líneas salseras o africanas o extranjeras que normalmente vemos dentro de los picos. El Gran Cumbión se caracterizó por tener mucho, muy presente dentro de su línea de programación musical, la música colombiana, ¿sí? Sobre todo la parte del Caribe, estamos hablando de bullerengues, cumbias, porros, gaitas, tamboras. Entonces fue digamos, un representante de esas sonoridades del Caribe. Sí. Está bien interesante la historia que nos cuentas, y bueno, lo que nos permite también el ejercicio de la radio, del cual tú no eres ajeno, y me gustaría también hablar ahorita de eso, este ejercicio de la oralidad, pero también esa oralidad que es capaz de recrear o crear imágenes en nuestra mente, y también a ayudarnos a fantasear, y bueno, muy muy agradecido de que pues nos hayas también confiado a nosotros como el Palenque Sonoro y a los oyentes esos recuerdos tan exquisitos, porque si uno más o menos empieza a contar los años desde 1976 hasta la fecha, estamos hablando que realmente ese proceso que o sea, es un proceso de 50 años ya casi, obviamente es como la vida, hay altibajos, es una cosa también, como tú lo dices, mi abuelo comienza en 1976, pero es hasta principios de 1980 cuando realmente empieza a tener como más cuerpo ese picó, cuando ya empieza a salir a otras verbenas, a otros espacios. Después lo retoma tu señor padre y ahora tú. Es también una cosa también que hace parte como de un cariño, siempre lo he visto así en la relación familiar, que es realmente muy importante. Pero yo me gustaría tal vez adelantar un poco los años. Yo por ahí estuve revisando el Instagram de Capital Tropical, que ahí viene la reseña de cada uno de ustedes, y a mí me surgió una pregunta, ¿y qué es una macroteca? Porque tú en algún momento hablas de las macrotecas, y yo dije, no, bueno, yo desde Bogotá no conozco qué son las macrotecas, no sé si tú nos cuentas qué son las macrotecas. Sí, claro que sí, Camilo, con todo el gusto. Bueno, digamos que generacionalmente, cuando yo me empecé a meter de lleno con el tema de la música, porque digamos, si hablamos de recuerdos, yo desde que tengo uso de memoria, pues yo colocaba música en los equipos de sonido que había en mi casa, en el equipo de sonido que tenía mi papá, colocábamos cassettes. Fui creciendo y en el colegio yo era el disc jockey oficial del colegio, del Nacional de Comercio allá en Barranquilla. Fui creciendo, pero entonces yo llego a Soledad y yo allá me empiezo a empapar de otros formatos musicales que de pronto en Barranquilla, que si bien se escuchan en Barranquilla, no son como digamos el fuerte. de Barranquilla es una ciudad netamente verbenera en el contexto salsero y de pronto de música africana, y otros conceptos, digamos, como el vallenato romántico, la salsa romántica, el merengue de los noventas. Estamos hablando de lo que es Ricarena, Banana, Wilfrido Vargas, Zona Roja, Los Toros Band, toda esa época dorada del merengue, la época dorada de la champeta del principio de los 2000. Yo toda esa época la empiezo a vivir en Soledad. Y pues en Soledad empezaron ya el formato original de los turbos, que era el escaparate que conocemos del picol tradicional, que tiene el dibujo frontal, que es como un armario. Ya ese pasó a ser el formato de la macroteca, que es el que llaman normalmente el fraccionado, ¿sí? El picol fraccionado, que fue, digamos, lo que me tocó a mí en mi preadolescencia y adolescencia en el entorno donde yo me movía. Entonces, esos picos fraccionados, entonces hablábamos la macroteca, estábamos hablando de nombres como el Fidel, nombres como el coreano, el solista, el Scorpion Disco Show, que digamos como que fue el pico que yo tenía a unas cuantas cuadras de mi casa, y la atracción cuando éramos jóvenes era ir a ver cómo subían ese pico a un camión, ¿sí? Los sábados por la tarde. Entonces nos agendábamos un grupo de jóvenes y nos íbamos para allá a ver cómo subían un pico al camión. Entonces, y yo sí fui hincha como del Scorpion, entonces nos llamamos Scorpianos, sí. En aquel entonces, te estoy hablando hace más casi 20 años atrás, por ahí a mediados de los 2000, te estoy hablando 2002, 2003, 2004 aproximadamente. Sí. Y entonces ese es el formato de la macroteca, cuando el pico cambió el formato y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y ya hacían enfrentamientos, ya no únicamente el show era del disc jockey colocando música, sino que ya habían otros elementos como luces, cámaras de humo, pantallas, video beam, ya había show en vivo, cantantes en tarima. Entonces eso es lo que se llamó la macroteca. Sí, vamos a escuchar nada más un poquito de música, como para también amenizar con buena música, solo unos 20, 30 segundos, y ya volvemos con la entrevista a Rubén Alquilloso, que realmente está muy interesante. Ya volvemos, nada más como para escuchar la prueba de DJ Baba. Manuel Emiliani, el popular Baba, el de los exclusivos de primera. Duélale a quien le duela. Y seguimos en la entrevista a Capital Tropical. Estamos hablando con Rubén, más conocido como El Quilloso. Hace unos días justamente andaba por la costa caribe del país y me acordé de algo que nos contó Walter Pacheco, el monosónico. Y es que en la región, en el territorio de la costa caribe de Colombia, realmente la música y hay que decirlo también, la cultura musical, la cultura picotera, hace parte como de la canasta básica. Y a mí me impresionaba realmente cómo con tanta gente podía realmente conversar sobre cultura picotera. O sea, no era algo como extraño, no era algo ajeno, sino al contrario, era algo pues de que hacía parte, por decirlo así, de la cotidianidad. Y me gustaría seguir con esta conversación contigo, Rubén, y preguntarte sobre la radio, justamente, porque yo así que andaba esculcándoles el Instagram, me di cuenta que tú también hiciste radio con un programa, un espacio que se llamaba Tumbao Picotero, y me gustaría que nos contara sobre eso. Sí, claro que sí, Camilo. Tumbao Picotero fue una iniciativa precisamente que nace, digamos, un poco antes de pandemia. un gran amigo de allá de Barranquilla, que él es dueño de un famoso estadero, Tumbao Salsa Bar, el señor Owen Alarcón, que le envió un saludo desde aquí, desde la capital. Con Owen nos hicimos grandes amigos a través del Gran Biónico, ¿sí? Que esa es otra historia aparte, que una vez fuimos a tocar a ese lugar de unos carnavales, y pues a él le gustó mucho el estilo de programación que yo tenía, y pues me propuso que él iba a abrir un espacio dentro de una emisora online, tal cual como estamos aquí ahorita conversando, y él quería tener varias secciones y pues quería que yo hiciera un espacio. Entonces le dimos formato, conversamos, entonces concluimos y acordamos que el espacio se iba a llamar Tumbao Picotero, que iba los días domingos de 2 a 4 de la tarde, ¿sí? Era una selección musical, digamos, que de todos los grandes éxitos de las verbenas, un poco salido del contexto, digamos, comercial, popular, sino que nos íbamos un poco más a la profundidad del estudio de los exclusivos, de los nuevos sonidos, incluso hasta nuevas propuestas que nos atrevíamos ahí a lanzar a través de ese espacio. Es un espacio que estuvo como desde el 2019 hasta inicios del año pasado, ¿sí? Cuando pues por de diferentes temas ajenos, pues la emisora pues finalizó, y obviamente pues finalizó el espacio. Pero siempre estuvo allí Tumbao Picotero presente y nos dejó grandes seguidores, grandes enseñanzas, y pues allí también seguimos trabajando en pro de la cultura picotera. Sí, hay algo que tú nombraste y no quiero tampoco dejarlo pasar, porque tampoco lo conozco, y me gustaría que nos hablaras de eso también, que es justamente el pico, el Gran Biónico. ¿Cómo fue ese proyecto del pico, el Gran Biónico? Bueno, el Gran Biónico es un pico, un turbo que existe en el barrio San José, muy cerca de allá, pues donde yo me crié, en Barranquilla, muy cerca de la casa de mi padre. Y digamos que son como vecinos del barrio, entonces, pero ya en otra generación. Entonces, José Víctor Viaña, conocido comúnmente como Papo, él es un apasionado irremediable y enloquecido por el tema de los sistemas de sonido, ¿sí? Es un estudioso pero de su parte técnica, ¿sí? Él entonces decidió construir un equipo, el Gran Biónico, y es un equipo que tiene altísima ingeniería aplicada, ¿sí? Es un equipo que, digamos, se sale un poco del formato del pico tradicional, de lo artesanal, de la radiotécnica criolla. Tiene unos componentes, digamos, mucho más especializados, mucho más avanzados en su técnica. Y entonces yo me conocí con él a través de, digamos, de otro colectivo al cual yo pertenecía en Barranquilla, que era la Cháchara Musical. Y nos conocimos, nos hicimos amigos, y él en un evento me escuchó programar música, me invitó a su pico, nos contactamos, luego me invitó a tocar con el pico de él, le gustó mi programación musical, y pues de ahí nos hicimos amigos y empezamos a tocar. Era también un combo de amigos, él, el hermano, sus primos y varios pelados allí desde Parche del Barrio, y empezamos a tocar en muchas verbenas en Barranquilla, en billares, en fiestas privadas, incluso matrimonios, incluso tuvimos presencia del Gran Biónico en hoteles, estoy hablando de estrato 6, hoteles 5 estrellas, donde nos contrataban para amenizar eventos dentro de los hoteles. Entonces también estuvimos compartiendo, creo, igual como hasta la pandemia. Después de pandemia yo decidí mudarme acá a Bogotá, pues, y perdimos, digamos, como el contacto directo, pero el Gran Biónico pues sigue siendo parte de la historia musical que me ha formado, de la escuela, sobre todo del pico, ya como programador en un pico de mano a mano, y le guardo muchísimo cariño a esa etapa de mi vida como picotero. Sí, ahora que justamente hablabas del Gran Biónico, lo primero que se me vino a la cabeza fue una serie de televisiva, creo que de la década de 1980 o 1990, que era El Hombre Biónico, justamente. Y fíjate que esta descripción que haces del Pico, del Turbo, el Gran Biónico, se asemeja mucho justamente como en esa sofisticación ya a nivel técnico de utilizar ya unos componentes. Pues sí, ya creo que empezaríamos a hablar ya en términos de la física del sonido, de las matemáticas, que realmente es muy interesante también, porque hay gente en la costa caribe de Colombia que se especializa de un modo, profundiza en esos saberes y en esos conocimientos de un modo pues muy, muy importante también. Pero me gustaría ahora sí como pasar a la página de lo que es el colectivo justamente de Capital Tropical. Tú vienes a Bogotá hay como esa reunión con Walter Pacheco, con el Monosónico. Yo sé que Gustavo, que Aratiri, él es realmente paraguayo. Estaba leyendo que también, pues, justamente el significado de Aratiri en el idioma guaraní significa relámpago, pero hasta donde sé también él vivió muchos años en Barranquilla y se ha permeado muy bien de lo que es la música y la cultura picotera. Y a mí sí me gustaría que nos hablaras justamente del colectivo Capital Tropical para preguntarte ahorita algo sobre la escena que está ocurriendo en Bogotá alrededor de los picos, los turbos y los sound system. Pero primero que nos hables sobre el colectivo Capital Tropical. Vale, Camilo, claro que sí, con todo el gusto. Mira, Capital Tropical, como te indicaba hace un rato, digamos, somos todo un equipo de trabajo, pero tenemos las tres caras visibles. Estamos hablando de Monosónico Champetú, Walter Pacheco, que lo conoces bastante bien. Digamos, el Mono es una autoridad y tiene un legado, una veteranía, tiene una carta de presentación bárbara aquí en la ciudad de Bogotá. Pues el Mono está hace muchos años. Dicemos que es, digamos, como el primer influencer picotero que existió, que está aquí desde el año 2006. Y él empezó a labrar todo este camino, digamos, por decirlo así. Él llegó cuando todo esto era monte, ¿sí? Él fue de los primeros que empezó a echar machete y a abrir el camino y a inmiscuir y a dar a conocer lo que era la cultura picotera, porque, digamos, se hablaba de picó y se sabía que en el Caribe habían unas máquinas gigantes que producían un sonido que se escuchaba a varios kilómetros a la redonda, pero no se hablaba ni se sabía de qué era. Digamos, Monosónico se encargó de eso. Como bien mencionas, Aratiri o Chavo, como lo conocemos de cariño, Chavo es una persona que él, aunque es nacida en Paraguay, en Asunción, en la capital, él llega a Barranquilla y queda viviendo en Barranquilla, pero él dentro es una persona muy musical y él asimiló perfectamente el concepto de la música verbenera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo de pronto con Monosónico me vine a conocer en Bogotá y de pronto a Chavo lo vine a conocer en Barranquilla, digamos, momentos, no tampoco mucho tiempo, pero ya casi antes de mudarme acá a Bogotá, y nos hicimos amigos acá. Pero ¿qué sucedió? A mí me decían, no te preocupes, ¿cómo vas a hacer allá en Bogotá? Tú sabes que allá no hay picó, allá no se puede hacer mucha bulla, allá si se sacan ese parlante, te echan a la policía, y uno viene como con esa concepción, y después le dicen, no, tranquilo, que mira, que si tú vas a Suba, vas a Bosa, allá hay costeños, allá hay picós, y yo digo, listo, bacano, chévere. Y yo empiezo a asistir como a eventos de set de vinilo, de pronto creyendo que voy a encontrar algo parecido, o como lo que vivíamos allá, ¿sí? Donde estábamos metidos en la cultura picotera, y empecé a asistir a eventos, pero yo decía, pero no es lo que nosotros vivíamos allá, ¿sí? No es tal cual como yo lo pienso, lo siento. Entonces, por ahí como a mí, esta misma época del año pasado, yo decido comentarle a Gustavo dice, ven acá, pero porque nosotros tenemos la música, tenemos la tornamesa, tenemos todo, porque nosotros, en vez de buscar eventos, porque no los hacemos nosotros, ¿sí? Entonces también, y ¿quién más nos puede unir a la iniciativa? Y pues le comentamos a Monosónico, y Monosónico pues gustosamente él aceptó también, y dijo, no, listo, vamos para esa. Y llegamos a, bueno, tú conoces Tinto Experiencia de Paz, que es el café este que está aquí en Teusaquillo, que es un club de amigos, y empezamos a hacer parches alrededor de la música picotera y empezamos a molestar allí, colocamos música para nosotros, porque es una, digamos que es una mini colonia costeña, pero a la que llega mucha gente de acá del interior y de otras partes de Colombia, que confluye en ese punto de Tinto Experiencia de Paz, que es un factor clave en lo que fue la concepción de Capital Tropical. Y empezamos a hacer como eventos, fiestas pequeñas, y se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer un domingo de salsa y verbena, que es un concepto que viene del Caribe, que es la música que se escucha los domingos. Entonces empezamos como una tardeada de 12 del día a 7 de la noche y empezamos a colocar música en vinilo, pero vimos que empezó como a tener más aceptación y luego nos preguntaban, hey, ¿cuándo hacen otro? ¿Cuándo vamos a hacer otro? Por allí en febrero se nos ocurrió hacer una guacherna, que es una fiesta de allá que hacen en el Caribe antes de las fiestas del carnaval, unas semanas antes, hicimos una guacherna en un grupo emillo y eso se llenó. ¿Y cuándo van a seguir? Hagan otra cosa, hagan más. Y después, entonces, al ver que fue como tan grande la acogida de eso que estábamos haciendo, que era realmente que empezó como una, como un parche ahí entre amigos, entonces yo dije, bueno, vamos a darle forma, abrimos perfil en redes y empezamos, lo bautizamos como Capital Tropical en honor a una canción que es insignia en las verbenas barranquilleras que se llama Capital Tropical de Two Man Sound, y pues en el contexto de que estábamos en la capital y que nosotros nos movíamos dentro del trópico, decimos, no, este es el nombre ideal, le formamos el nombre y pues ahí nace Capital Tropical. Y pues decidimos inaugurarlo en el mes de mayo de este año con la llegada nada más y nada menos que de Alex Alemán del Timbalero de Barranquilla. Sí, realmente lo que han realizado en este tiempo, apostando también por los escenarios, los espacios que, como decía, tal vez sean y hagan parte de la cotidianidad en la costa caribe de Colombia, pero que en Bogotá no es como tan normal ni tan natural a veces encontrarlos. Como tú decías, un vecino que le sube mucho a su estéreo, pues ya es un vecino que, por decirlo así, está generando cierto, entre comillas, malestar en el conjunto, en el edificio, en las casas. Aquí en Bogotá hay muchas personas quisquillosas al volumen alto, cosa que se vive muy distinto también, muy muy distinto en los barrios en la costa caribe del país. Y a mí me gustaría, antes de escuchar un poquito más de música, Rubén, tú eres también una persona que analiza muy bien, que reflexiona las cosas, y tú te has dado cuenta que en los últimos 15, 10 años ha empezado a aparecer una apuesta en Bogotá, tal vez en unas escenas alternativas alrededor del sound system de Jamaica, el sound system de Inglaterra. Eso se amplía mucho, no solo es reggae, no solo es ska, hay ya también música electrónica, a algunos pues muy influenciados también por el punk, por la punky reggae party. Y a mí me gustaría preguntarte, en esos últimos 15, 10 años también ha venido una apuesta fortaleciéndose, como tú dices, en algunos sectores de Bogotá, bajo el paraguas de la cultura picotera, el picó y los turbos. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la apuesta que tiene Capital Tropical también en este escenario? Y te lo digo porque con Alexandra realmente desde hace algunos años también nos surgió la inquietud que estaba pasando pues con el sistema de sonido propio por decirlo así, no nos queremos apropiar como rolos cachacos, pero en el sentido de Colombia, que estaba pasando con el sistema de sonido de Colombia, de la costa caribe del país, y distanciarnos un poco de Jamaica y de Inglaterra y acercarnos realmente como a una historia más nuestra. Y a mí me parece que sería como muy lindo que en esta apuesta que hay de Sound System, de una cultura picotera que cada día crece en sectores como tú ya dijiste, Suba, Bosa, Kennedy, ¿cuál sería la apuesta de Capital Tropical? Sí, Camilo, mira, realmente Capital Tropical es una reunión de la nostalgia, ¿sí? Nosotros nos basamos en los recuerdos. Si tú preguntas cuál es el criterio de programación de Capital Tropical, son los recuerdos, ¿sí? Lo que nos evoca a nuestra época, a nuestra infancia. Nosotros como individuos caribe, que crecimos escuchando ciertas melodías, ciertos ritmos, y Capital Tropical trae eso a Bogotá. Y no es que lo hayamos traído nosotros, porque la verdad nosotros no somos pioneros, ya eso estaba antes de nosotros llegar. Como te digo, Monosónico, si podemos hablar de pioneros, podemos hablar de Monosónico, que él, yo te puedo decir que él sí fue de los primeros que, como te digo, llegó cuando esto era monte y empezó a trazar una ruta, pero digamos, bien lo dices, se han integrado otros ritmos, así como el sound system se ha integrado el tema punk, el tema de la electrónica y otros ritmos. En la cultura del Caribe también se han integrado otros nuevos ritmos. Digamos que el picó siempre ha sido emblema de y ha sido ajeno a todo este proceso de marketing comercial de la música, ¿sí? El picó siempre estuvo por fuera de las views, de las reproducciones, de los rankings, de la payola. ¿Por qué? Porque en el tema picotero, las tendencias musicales no las marca un clic, una plataforma, sino que la marca es realmente la gente que se acerca al DJ y pide la canción, ¿sí? Colócame tal canción, y si salió una canción que se puso de moda, esa es la canción que van a poner en un picó. Y en el Caribe realmente el éxito musical de un artista no se mide por la cantidad de views que tenga en redes sociales o en plataformas digitales, por cuántos likes haya obtenido en redes sociales, ni en cuántos programas de radio haya pagado para que le coloquen la... No, sino... Realmente el éxito en el Caribe se mide es así, porque la gente va, escucha la canción, le gusta y se la pide a un picotero para bailarla. Entonces, la apuesta de Capital Tropical es esa. Realmente que el público se sienta satisfecho y que las fiestas a las que, bueno, has tenido la oportunidad de ir a las dos anteriores, te das cuenta que es una fiesta 100% bailable. Que desde que inicia la primera pieza a girar en la tornamesa hasta la última, por allá a las 3:30 de la mañana, cuando ya la administración nos pide frenar, es música bailable, y esa es la apuesta de nosotros. El goce y el disfrute del bailador, independientemente del rostro que esté colocando el disco, porque digamos, una de las premisas de Capital Tropical es apartarnos precisamente a veces de ese ego del coleccionista, de la pieza rara, de la pieza costosa, de la pieza exclusiva, de la traída de yo no sé qué lado. No, o sea, acá realmente el termómetro de nosotros de éxito es realmente ver la pista de baile llena, la gente gozando, haciéndonos señas, cuando tú colocas una canción y el intro empieza a sonar y levantan las manos, cierran los ojos y te la cantan de principio a fin y la bailan, la gozan y los ves empapados de sudor de tanto bailar. Eso para nosotros es la satisfacción al final del ejercicio. Qué profundo y qué importante lo que estás diciendo, Rubén. Y vamos a escuchar otros segunditos de música. Y ya venimos a cerrar esta entrevista que está siendo realmente muy provechosa en el sentido de darle profundidad, significado al trabajo, a la cultura. Ya provenga de donde provenga, desde Jamaica, desde México, desde Colombia, desde Inglaterra, esta cultura picotera, esta cultura de los sistemas de sonido, de los sound system. Creo que tú has tocado varios puntos que serían transversales a todas ellas. Pero vamos a escuchar musiquita y ya volvemos. Y estamos aquí hablando con el Quilloso. Me gustaría agradecerte mucho estos minutos, este tiempo que nos ofreces. Ha sido realmente una charla espléndida, de mucho aprendizaje, de muchas imágenes, de evocar también muchos recuerdos, pero también todo eso pensándolo a futuro, pensándolo como una propuesta, como un proyecto, como una realización que se está concretando en estos momentos, también para provocar otros escenarios, otros espacios en la ciudad de Bogotá. Y a mí me gustaría hablar justamente de ese ciclo que el día de mañana va a ser la tercera actividad, el tercer evento, pero que comenzó con nada más y nada menos que el señor Miguel Alemán de El Pico el Timbalero, lo siguió Alex Alemán. Alex Alemán, tienes toda la razón. Alex Alemán del Pico el Timbalero, lo siguió el señor Ítalo Gallo Jr., hijo del conocidísimo Ítalo Potencia Gallo, también de un pico legendario que es el coreano y que también en esa parte de radio técnico. De gente que conoce sobre las cuestiones técnicas de los picos, pues ellos han sido muy importantes y trascendentales en la región Caribe. Y mañana vamos a tener también la presentación de DJ Baba, del pico Sabor Estéreo. Te tengo que decir, Rubén, que para mí este año fue una sorpresa, pero una sorpresa magnífica, este proyecto que ustedes tienen de traer a picoteros tan importantes y tan cruciales para la historia de la cultura picotera en la costa caribe del país, traerlos a Bogotá. Y con Alexa justamente pensamos en eso ayer cuando armamos el texto, que fue algo así como sacado de los párrafos más lúcidos del realismo mágico. Tengo que, por decirlo así, asincerarme que en esa presentación del señor Alex Alemán, cuando él está frente a las tornamesas seleccionando su música, sentí algo absolutamente parecido a lo que sentí cuando en ese mismo lugar, en el Latino Power, se presentó Don Letts. Y no estoy exagerando, o sea, de esa presentación del señor Alex Alemán me transportó literalmente a la presentación de Don Letts, porque hay como un saber, un conocimiento en esos selectores, en esos picoteros, en esos DJs legendarios alrededor de la música y, como tú dijiste, de esa música creada por la diáspora africana, son géneros diversos, pero también hablan el mismo idioma, que era justamente el que tú decías, de la resistencia, y como bien tú lo describiste. Y a mí me gustaría pues que nos invitaras el día de mañana a esa presentación, la tercera del año, y creo que con esta cierran este 2024, que esperamos que en el 2025 vengan muchas más, pero que nos invitaras a la presentación de DJ Baba y que nos hablaras también de la curaduría de estos tres cruciales, picoteros realmente para la historia de la cultura en la costa caribe del país. Claro, claro que sí, Camilo. Mira, mencionas algo que es bastante importante. Te comento que con el tema de la curaduría, nosotros somos bastante estrictos en el sentido de que nosotros, como bien te decimos, evocamos es el tema de la nostalgia, ¿sí? Evocamos el tema de los recuerdos, de las emociones, de aquellos momentos que uno compartió de pronto estando entre amigos, en el colegio, con los padres, con los abuelos, esos momentos que les evoquen las reuniones familiares, las fiestas de fin de año, las reuniones de carnaval, o sus cumpleaños en el Caribe, que son fiestas que son muy diferentes, son, y más que fiestas, son reuniones donde se comparten emociones de forma muy distinta, ¿sí? Entonces, como bien te decía, nosotros no buscamos el reconocimiento propio, y creo que, de hecho, la esencia de Capital Tropical de traer un verdadero protagonista de la historia y mostrárselo aquí a la capital, y yo, miren, estos fueron los que hicieron la historia, ellos fueron los que impulsaron la música, ellos fueron los que viajaron, los que compraron, los que a través fin de semana tras fin de semana en las diferentes verbenas a lo largo y ancho del Caribe empezaron a programar esos discos que empezaron a ser parte del imaginario del Caribe y que formaron los pilares de toda la cultura picotera y de la identidad sonora del Caribe, y decir, hey, ellos son, estos son los rostros de ellos, y aquí están para todos ustedes. Bailen, gocen, conozcan las carátulas, miren los discos, pregúntenlo, allí lo tienen al alcance, tómele la foto, comparta con ellos, porque ellos son los que escribieron la historia. Ellos son los verdaderos protagonistas de esto. No es Monosónico, no es Capital Tropical, no es Rubén Ospino, no es Gustavo Benítez, la Brigada Tres Puntadas. Nosotros solamente somos el equipo de trabajo que hace que eso se haga posible. Y no te imaginas la cantidad de cosas que hacemos para que eso se dé, ¿sí? Digamos, sabes que estos son eventos autogestionados completamente. La idea más adelante, que el sueño de nosotros es no solamente poder traer al invitado, sino poder traer al invitado con su máquina, ¿sí? Para que tengan todavía el contacto más cercano y de cómo se vive realmente esa experiencia en el Caribe. Entonces, lo de mañana es importante para nosotros porque no solo está dentro del marco de la fiesta de disfraces, sino que confluyen varios elementos el 1 de noviembre. El primero y más importante en el Caribe, y por eso escogimos Cartagena esta vez para que fuera la protagonista de la historia del día de mañana, porque mañana se da inicio a las fiestas novembrinas, que son las festividades de Cartagena, las fiestas de la independencia. Entonces, además de eso, el 1 de noviembre, precisamente en Cartagena, se le da la apertura a esas fiestas con la festividad de Ángeles Somos, que es una tradición que tenemos en el Caribe hace cientos de años, que es nuestro propio Halloween, nuestra propia versión de Halloween, que precisamente se llama Ángeles Somos, que es un sincretismo católico junto con Halloween, en el donde los niños no salen en la noche, sino que salen el 1 de noviembre en horas de la mañana por todo el barrio vestido de blanco, y diciendo Ángeles Somos, del cielo venimos, pidiendo limosna para nosotros mismos, y no es el tricky tricky Halloween, quiero dulces para mí. Los niños reciben yuca, papa y demás viandas, porque al mediodía alguna de las matronas del barrio se reúnen y preparan un sancocho comunitario. O sea, mire el ejercicio tan bonito que confluye a partir de esa tradición. Entonces decimos, tenemos fiesta de disfraces, es la apertura de la fiestas novembrinas, creo que va a ser la última del año porque nosotros normalmente la hacemos cada 3-4 meses la fiesta, y qué mejor que tener también un picotero insignia de un pico que ha marcado historia en la sonoridad no solo de Cartagena sino del Caribe, como el Sabor Estéreo. Entonces, por eso decidimos traer al señor Manuel Emiliani para que el día de mañana hagamos una fiesta de disfraces pero con toda la esencia del Caribe. Sí, está el proyecto realmente muy bien sustentado. Los pilares que tiene son magníficos, y venir a compartir la cultura picotera de ese modo tan fuerte y tan enérgico aquí en la capital con los rolos y los cachacos, realmente se agradece muchísimo. Ya estamos cerrando por el día de hoy el Palenque Sonoro, amplificando aquí por Radio Aital, hoy entrevistando al Quilloso, a Rubén, en una charla realmente en la que nos deja muchas reflexiones, nos deja muchas inquietudes, muchos análisis, muchas imágenes. A mí me gustaría ya para cerrar la entrevista, Rubén, agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Creo que ya desde hace mucho tiempo estábamos en deuda contigo poder realmente realizar esta entrevista y también que nos invitaras al evento del día de mañana y nos regalaras también los contactos, las redes sociales del colectivo Capital Tropical para podernos contactar, comunicar y estar atento de los eventos y las actividades que ustedes están realizando. Claro, claro que sí, Camilo. No, y la invitación es para todos los seres humanos del planeta, ¿sí? No solamente para costeños, rolos, cachacos, sino para cualquier persona que quiera acercarse un poco a conocer esta experiencia, esta cultura de lo que nosotros ofrecemos desde el Caribe, ¿sí? Mañana, 9:00 p.m, va a estar girando la primera pieza en Latino Power Chapinero, si es calle 58, 1388 es la dirección exacta, allí cerquita de la estación de la 57, los que se deseen desplazar en Transmilenio. Y claro que sí, están todos cordialmente invitados. ¿Dónde pueden adquirir las entradas, las preventas? Bueno, ya las preventas las tenemos ahorita hasta las 10 de la noche. Quienes quieran hacer parte de este evento el día de mañana, me pueden contactar ahorita hasta las 10 a través de en Instagram, @capital_tropical. En Facebook, @capital_tropical, y pues ahí están los números de contacto, en los links, en las biografías, pueden escribirnos, pueden enviarnos un mensaje directo, y con todo el gusto estamos ahí para darles información y ayudarlos pues con el tema de la adquisición de las entradas. De nuestra parte, pues eso, darte también pues las gracias, Camilo, por el espacio. Ya saben, mañana DJ Baba del Sabor Estéreo de Cartagena soltando todos los éxitos que hicieron parte de la historia de Cartagena y que hacen parte hoy de la identidad sonora de la heroica. Y nosotros, pues el equipo de Capital Tropical, Monosónico, Aratiri Selecta, este servidor, la Brigada Tres Puntadas, que es el equipo de Tinto, que así lo bautizamos, va a estar allí pues trabajando para que todos tengan la mejor experiencia, lleven su disfraz. Además, mañana también vamos a estar dando un premio al mejor disfraz. Entonces, la idea es que vayan disfrazados, lleven zapato cómodo, porque lo que van es a bailar hasta que se cansen, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, mi estimado Camilo. Gracias a ti, Alexa, también le envío un gran abrazo. Y gracias a Palenque Sonoro por este espacio y por permitir que Capital Tropical llegue a todos y cada uno de sus oyentes. Sí, muy agradecidos contigo, Quilloso. Estuvimos hablando con Rubén Ospino acerca de lo que implica el proyecto y los eventos y las actividades que está realizando el colectivo Capital Tropical. Me gustaría también enviarle saludos a Alexandra Ayala. Esta entrevista fue estructurada por parte de ambos, tanto de Alexandra Ayala como mía, y agradecer también a Radio Aital, quienes pues nos están apoyando también para amplificar al Palenque Sonoro y en esta ocasión al bello trabajo que está haciendo el colectivo Capital Tropical. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro. Rambo, han matado al gran cumbia su Sonora. Porque la ñachipie cumbia su Sonora. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro.